La compañía de los animales con los humanos se ha referenciado miles de años atrás. La compañía de estos, algunos silvestres, eventualmente otros domesticados que nos han acompañado en nuestros hogares. La historia de los humanos en Cañas Gordas también tiene que ver con hablar de los animales. Y como en Antioquia se ha referenciado en muchas ocasiones, la mula es uno de esos animales, herederos de los caballos, que han acompañado la historia de nuestro municipio. Este es Arqueocañas, un programa de historia y arqueología desarrollado en el marco del proyecto Mar 2. Estamos compartiendo con la comunidad el desarrollo de nuestras investigaciones y para ello hemos formado un equipo de estudio con jóvenes entusiastas del municipio, Cañas Discover, y este es nuestro programa, Arqueocañas. Bienvenidos. Un suegro mío tenía una mula amarilla, la llamaban la guayaba por el color, ¿cierto? Era como rosada más bien. Entonces, desde potranquita la fue criando él hasta que, bueno, ya la volvió una mula grande. Y él crió todos los hijos, como 10 hijos con ella, ¿cierto? Hasta inclusive yo monté en ella cuando me casé, ¿cierto? Con mi esposo. Ay, ese animalote era muy guapa, tenía un arranque pues enorme. Como era tan buena mula, la dejaron en la casa y ese señor le echaba maíz, le echaba panela, agua, bueno, y la largaban esos potreros. Y en todo ese tiempo de café, de maíz, de frijol, todas esas cosechas, la sacaba pues a cargar todo eso al pueblo, digamos 6, 7 horas de camino, otras veces 8 horas, y también cada mes iba a mercar en ella. Vivimos con animales rodeados por ellos, bien sean animales silvestres que vemos en el campo, pero también los animales domésticos que nos acompañan a diario, gatos, perros, cerdos, caballos, mulas, y ellos merecen nuestro cariño y nuestro respeto. Bueno, y él se iba y en un ya volvía a la casa, largaba la mulita, cuando ya estaba muy viejita, la vendió, por allá para otro, por ahí cerquita. Entonces va diciendo mi papá que era un comerciante, un negociante de bestias, de ganado, de cerdos, bueno, todo lo que es cierto. Dijo mi papá estas palabras, yo estaba muy joven, estaba por ahí de unos 19 años, y dijo mi papá, hombre, qué pesar, cuando eso no existía el maltrato animal, que hoy se habla de él, ¿cierto? Pero mi papá en su ignorancia, porque en esa época pues la gente era más bien ignorante, decían que los animales que hay, que eso no sentía. Cuando los animales sí sienten, claro, pero ellos decían que no, que los animales no sentían. Yo decía, ay, pero ¿por qué? Bueno, va diciendo el hombre, ese señor le dio un mal fin a esa mulita. Después de que le sirvió tanto y dale ese pago, él no debiera haber vendido esa mulada como está de flaquita y de acabada. ¿Por qué? Porque los que lo tienen no le dan sino trabajo y comida no. ¡Qué pesar! Si yo tuviera otras, compraba ese animal y pues, si yo fuera el dueño, hubiera sido el dueño de ese animalito, yo no lo hubiera vendido, lo hubiera dejado y le hubiera dado fin. Entonces hoy en día, que me pongo yo a analizar pues todo lo del maltrato animal, me acuerdo de esa, ¿cierto? De esa animalita. Estuvimos recorriendo el pueblo, buscando historias y narrando otras, investigando y siempre preguntándonos por el futuro a partir del pasado. Esa es nuestra excusa desde el equipo de arqueología de Única. Así que íbamos caminando cuando de pronto nos encontramos con una escena, la cual haría que termináramos excavando un lugar para enterrar a una mula. Así empezó todo. Buenas tardes, muchachos, acá reportándonos. Entonces, ya Salomé les explicará la situación. Muchachos, Aline, Sofía y yo tenemos una culpa horrible. Intentamos, especializadamente de Aline y mío, porque mío, íbamos a hacer una entrevista de que vimos un caballo en muy malas condiciones, ya estaba muy viejo, aporreado, y Aline seguirá explicando. Resulta que acontece que yo le dije al profesor, ay, profe, vea, vámonos para hacerle esta entrevista a los a los muchachos. Pues, o sea, especialmente yo pensaba que le estaban maltratando. No sé, pero el caballo ya está prácticamente a morir. Y nosotros fuimos con la intención de entrevistar a los señores. Y fuimos a entrevistar a los señores. Y bueno, sí, y cuando terminamos la entrevista, dijeron, antes de hacer la entrevista, dijeron, pero nos ayudan a hacer el hueco, porque no se puede hacer nada y lo van a sacrificar, que nos ayudan a hacer el hueco. Y eso no dijimos nada en el caso, hicimos la entrevista. Cuando terminamos la entrevista, ay, vean, nosotros... los señores nos preguntaron que si después ayudamos a hacer la... que si después de la grabación ayudamos a excavar, pues le preguntaron al profesor. El profesor dijo que pues que sí. Pero ahí como en un falso... Un sitio que no. Y entonces... Bueno, en conclusión, el profesor lo dejaron allá cavando un hueco para una vez y nosotras ya estamos llegando a la casa y nos sentimos culpables, fin. Así es, íbamos caminando entonces, luego de visitar un yacimiento arqueológico en el barrio La Esperanza. Y una vez pasando por el barrio Cordoncillal, fue que nos encontramos con esta escena. Con una yegua o un macho en muy malas condiciones, prácticamente ya a morir. ¿Por qué motivo está el macho así? Bueno, nosotros somos una familia que a veces tratamos de recuperar los animales así para poderles tratar de dar una mejor calidad de vida. En este caso, compramos el macho en Frontino a un señor que lo estaba era matando a trabajo, sin alimentación, lo tenía en muy malas condiciones, como ustedes mismos pueden ver. Dado las circunstancias, pues el macho se nos salió del potrero, lo encontramos caído por allí, por aquí cerquita al barrio, y ya cuando llamamos al veterinario, pues ya no había nada que hacer. Tratábamos de llevarlo para la casa, pero el macho volvió a caer, y el macho se encuentra prácticamente en agonía. ¿Qué es lo que estamos haciendo ya en estos momentos? Buscando opciones, buscando personal para hacer el hueco, para poder sacrificar el animal y poderle dar descanso, porque es lo único que se puede hacer ya. ¿En qué condiciones vemos al animal? No, pues acá está muy flaco, prácticamente es súper desnutrido, yo lo veo prácticamente en huesos. Si mucho gordo le veo la barriga al animal, lo veo con golpes en las patas. Me imagino que son provocadas por la caída. No, por el señor que lo tenía, porque el macho llegó así. O sea que todas las heridas que tiene son por lo del señor. Sí, lo mal tenido que lo tenía. Así compramos nosotros el macho. Hace ya más de 5.000 años, en el continente americano existió un antepasado del caballo. Hacía parte de la megafauna de animales grandes que existieron en América pero que se extinguieron, hasta que solo fue mucho después, a la llegada de los europeos, cuando nuevamente en el territorio colombiano vamos a encontrar a los caballos y sus herederas, las mulas, que fueron traídas en el segundo viaje que realiza Colón al continente americano. Desde allí, los caballos han sido parte de comunidades indígenas. Se reconoce especialmente las comunidades de la sabana de Norteamérica, los cuales se apropiaron de estos animales a tal punto que fueron una herramienta fundamental para su defensa y desarrollo de sus comunidades luego de la llegada de los europeos a nuestro territorio. Teniendo en cuenta que también es un animal que es como un ser humano, que uno cuando llega a una edad ya no puede con el trabajo, ya la alimentación es más difícil, pero si hay gente muy inconsciente que no sabe pues cómo tener los animales, porque creen que hasta los últimos años los van a tener trabajando. ¿Estos animales cuántos años pueden vivir? Ese macho en el momento podrá tener, en el estado que está, podrá tener pues 38 o 40 años. Los caballos han sido representados en el arte rupestre hace más de 20.000 años. Diferentes lugares alrededor del mundo atestiguan la relación que han tenido los humanos con este tipo de animales. Antioquia tiene una relación directa con la mula, con los caminos reales. El proyecto Mar 2, al ser considerado como una carretera, un camino que unirá la montaña con el mar, también da cuenta de los caminos reales que cruzan diversas veredas, como las que hemos encontrado en la balsa, donde logramos identificar el camellón de un gran camino que es muy probable que sea antiguo. Los caminos de mula, los caminos de herradura, los caminos reales que dieron realidad y fortuna a las comunidades que asentadas en los terrenos montañosos de Antioquia lograron crear lo que hoy conocemos como nuestra tradición antioqueña. A lomo de mula llegaron los primeros carros a Antioquia, los arrieros que formaron una red de intercambio y de tránsito a través de todos estos caminos, unieron Antioquia con el Magdalena, con el Cauca y también, atravesando el occidente antioqueño, con el Urabá, y con ello llegar hacia el mar. Las mulas transitaron con todos los bienes de las comunidades, con todas las herramientas de la naciente industria textil a inicios del siglo XX y con diversos elementos haciendo parte de las familias. Las mulas han acompañado a la familia antioqueña a circular por todo el territorio quebrado de estas altas montañas andinas. Si no fuera por esos animales, pues uno estuviera prácticamente ya muerto también a trabajo. La idea es que la gente se concientice que si van a tener un animal, miren primero su presupuesto, si sí les da para comprar el cuido, porque esto, aparte de que es un ser vivo, también es un gusto muy caro. De tener un animal y tenerlo trabajando, igualmente como nos genera ingresos, también hay que gastarle para que, porque por estos animales es que nosotros estamos viviendo. Nosotros que tenemos estos animales, ellos son los que nos dan a nosotros la comida, los lujos, nos dan para todos los gastos. Entonces, la intención es que todo el que tenga un animal, que así como le saca plata por trabajo, que así como le saca, que también le invierta. En nuestros trabajos asociados a la arqueología en el territorio de Cañas Gordas, podremos encontrar el registro arqueológico de diferentes animales, especialmente acaso de aquellos que estaban asociados a la dieta de las comunidades del pasado, puesto que hemos encontrado algunos yacimientos domésticos, probables viviendas en las que se desarrolló la vida cotidiana y en los cuales encontrar los residuos de la alimentación de estas personas. Así que los animales también son una pregunta que nos hacemos a través de la arqueología. Y esta conciencia de tener la historia clara nos invita siempre con el grupo de Cañas Discover a pensar el pasado. El pasado personal también, no solo un pasado muy antiguo. Así que nos hicimos una pregunta: ¿cuál fue el primer animal que conocimos en nuestra vida? Y la respuesta nos va a hablar de animales silvestres, pero también de los animales domésticos, como lo es la mula. El primer animal que yo conocí en la vida fue mi perro. El gato. ¿Y recuerda cómo se llamaba? Todos los gatos que yo tengo se han llamado Pacho. Un loro. Yo el primer animal que recuerdo en mi vida es una tortuga. ¿Cuál es el tuyo? El gato y una tortuga. Un gato y un pescado. Los animales nos acompañan. Los animales nos comunican sus estados también. Nos dicen cómo comportarnos con ellos. Por eso en nuestro programa queremos alentar hacia el cuidado de los animales, hacia el respeto de su vida, pues nos ayudan en diferentes esferas, desde lo emotivo a lo económico. Si tú fueras un animal, ¿qué animal serías? Un halcón o un león. Un delfín. Un halcón o un águila. Un loro. Me gustaría ser un cocodrilo. un león o un águila. Me gustaría ser un águila o un perro. Una anaconda. Oh, la serpiente. Los animales siempre han estado con la humanidad. Dicen que uno de los primeros animales que fue domesticado, ¿cuál pudo haber sido? El perro o el gato. ¿Por qué? ¿Y de qué animal viene domesticado? Pues yo digo que el perro porque el perro siempre ha sido como inteligente. En diferentes yacimientos arqueológicos en Colombia han sido identificadas huellas de huesos de perro. El perro americano, un animal que también ha sido extinguido a través del tiempo. Para el yacimiento Malambo, en el norte de Colombia, fechas que se profundizan más allá de 4.000 años en la antigüedad, hablan de la presencia de los perros con las comunidades indígenas. Para aquellos años, la interpretación que realizan los investigadores al encontrar huesos calcinados de perro es que quizá pudieron haber sido parte de la dieta alimenticia de las comunidades del pasado. Para fechas más recientes, en un yacimiento asociado al río Magdalena, municipio de Puerto Boyacá, la investigadora Marcela Maceda logra identificar huesos de perro para una fecha de aproximadamente 600 años de antigüedad. Los perros acompañan a los humanos y siempre han hecho parte de la vida cotidiana, quizá muy antiguamente a través de los lobos que eventualmente por ser cachorros y llegaron a las aldeas fueron domesticados poco a poco y transformados a tal punto de que hoy han sido considerados como los mejores amigos de los humanos. Nos relacionamos con los animales de muchas formas, es decir, los estamos transformando en zapatos, nos los estamos comiendo, pero ¿por qué aquí no comemos un perro? No es costumbre, no es patrimonio. ¿Un perro de comida o un perro de...? Porque un perro es también como un ser humano, solo que no puede hablar. ¿Pero una vaca es como un ser humano? Sí. ¿Por qué nos comemos la vaca? Porque ese es el ciclo natural de la vida. ¿Ciclo natural de la vida? Pues déjenme decirles que en la India la vaca es un animal sagrado, no se puede comer. Y en otras comunidades el perro se puede comer. Gracias a la arqueología se ha podido identificar no solo las prácticas cotidianas de la gente en el pasado, sino también la relación que estas personas tuvieron con los animales. Desde una amplia gama de alimentos asociados a animales terrestres, mamíferos, pero también pájaros, hasta los elementos asociados a rituales religiosos, en los que se puede identificar, por ejemplo, instrumentos hechos con huesos de animales, o también dijes de cadenas que se colgaron en el pecho en el pasado con colmillos, dientes o diferentes partes del cuerpo de diversos animales, por no hablar de las pieles, las cuales cubrieron a las comunidades que vivieron en territorios muy fríos, o quizá también pieles de animales que hacían referencia a una jerarquía dentro de las comunidades indígenas. Las huellas arqueológicas de la fauna hablan no solo entonces de la alimentación, sino también de elementos religiosos, de la cosmogonía de estas comunidades en el pasado, de relaciones totémicas entre comunidades que se asociaban a las ranas, a los tigres, a los simios. Elementos así han sido rastreados, por ejemplo, hacia el Huila, en el lugar conocido como el Parque Arqueológico de San Agustín. Un animal que le den tanto trabajo, por decir algo, y que llegue a la vida que, a, pues ya a este ciclo de vida que ya el animalito tuvo, ¿cierto? Que disfruten de él tantos años y que después salgan de él que por plata. Pues no es justo. Debieran de darle una muerte digna en la casa con respeto, como si fuera un cristiano. Sí, para mí es igual, sí. Y entonces no es justo que un animalito va. Lo vuelvan así, enseguida lo tiren, ¿vea? Sin saber el qué suerte se le espera. Está mal hecho. Y finalizamos nuestro programa, pues como habíamos contado, fuimos a excavar la tumba para esta mula que se encontraba en muy malas condiciones. En ese momento nos encontramos en la vereda de la escalera. Estamos en un caso en donde un caballito al lado de la carretera estaba tirado. Entonces va pasando una camioneta y no lo ve y pues lo chocó y le pisó las paticas. En ese momento están cavando para enterrar al caballito que se encuentra muy mal. Ahí tienen de cómo sonaban la pica, la pala, cómo sonaban cavando para donde están haciendo el hueco para enterrar al caballito en el cual se encuentra muy delicado. Agradecemos la participación de la municipalidad brindándonos este espacio radial para compartir con la comunidad de Cañas Gordas. Este programa ha sido realizado con la compañía de estudiantes del Colegio Nicolás Gaviria, del grupo Cañas Discovery y también con el grupo de arqueología de la Unidad Funcional 1 del proyecto MAR 2, asociados a la casa constructora Única.